90.9. Imagina perderlo todo de un momento a otro. ¿Sabes que lo primero que me llega a la mente es gente? Personas que necesitan de alguna manera ayuda. Sin culpables, sin responsables. Nadie escucha. Que las fisuras se queden en las tuberías y no permeen la suciedad. Enlace. Enlace. Maratón radiofónico por la rehabilitación de Valle de Chalco. Transmisión especial de las 11 de la mañana a las 6 de la tarde. Sábado 27 de febrero. La cita es en discoteca, ubicada en Zacatecas número 43, esquina con Mérida, en la colonia Roma Sur. Dona, apoya y participa con el equipo de Ibero 90.9 para lograr abastecer nuestro centro de acopio. Para enterarte de cómo y qué donar, entra a www.ibero909.fm y escucha los turnos en vivo. Ibero 90.9. Esta es una conversación de todos. Toda gran carrera tiene por fuerza un formidable inicio. La formación de estudiantes preparatorianos en torno al humanismo integral es un compromiso adquirido, una necesidad fundamental para la experiencia universitaria. Prepa Ibero, el prestigio, los valores y el ambiente de la Universidad Iberoamericana, ahora al alcance de los más jóvenes. Más información en www.prepaibero.mx. La Universidad Iberoamericana invita. XHUIA Ibero 90.9. Una estación de la Universidad Iberoamericana. Es un colectivo de más de 120 personas que necesitan 3.000 watts de potencia asistidos con energía solar. Para transmitir sus ideas. Las 24 horas del día. Los 365 días del año. Desde Prolongación Paseo de la Reforma 880. En Lomas de Santa Fe. Código postal 01219. México, Distrito Federal. Ibero 90.9. Inicia la conversación. Robert Crumb nació el 30 de agosto de 1943. Exactamente 66 años después, nace un programa de radio que se vale de su nombre para atraer al público obsesionado por el culto compulsivo hacia los cómics, los videojuegos y otros fenómenos populares. Ah, y que, por cierto, a Robert Crumb le tiene sin cuidado escuchar. Bueno, es más, ni sabe que existe. Crumb. Al finalizar el siglo XX, nadie imaginaría que el globo terráqueo estuviera atentamente espiado por seres extraterrestres de elevada inteligencia. Y efectivamente, esto no sucedía. Hombres y mujeres terrestres trabajaban, estudiaban y vivían sin preocuparse de nada. Su mundo ciertamente estaba completamente seguro. Pero esto no sería por mucho tiempo. Seres de intelectos ricos, fríos y poco piadosos, planeaban con codicia la expansión de su imperio galáctico, sin tener siquiera conciencia de la existencia de nuestro planeta. Sin embargo, este fue incluido involuntariamente de último momento en su contienda llamada Operación Ruina Inevitable, parte 2, por la culpa de un pequeño, torpe y necio invasor. Sim. Sounds with the perfect strangers, like rats that discovery. by one, just let it burn. Our sins will have to pay. And get it from the throne. La incompetencia del invasor Sim en la primera parte de la Operación Ruina Inevitable causó destrozos en su planeta de origen, por lo que fue despojado de su nivel de invasor y desterrado al planeta Comidordia, donde estaba destinado a pasar sus días siendo un cocinero. Sin embargo, al enterarse de la segunda parte de la operación, escapó para llegar a la ceremonia de asignación, en donde los líderes más altos, en un intento desesperado por deshacerse de él y abusando de su estúpida ingenuidad, lo mandan en una falsa misión especial al planeta misterioso, que, por coincidencia, es la Tierra, convirtiendo así uno de nuestros más arraigados temores en una pesadilla real: la invasión de nuestro planeta por seres de otro mundo. Misterios Misteriosos es el programa de fenómenos paranormales favorito de Deep, al que manda toda clase de archivos que recopila a pesar de jamás haber sido tomado en cuenta, hasta que un día el conductor entra en crisis por la falta de temas interesantes y recurre a uno de los archivos de Deep, que resulta ser un video que muestra a Sim y a Gear sin sus disfraces, mirando un destello de luz que, evidentemente, no es humano. Misterios Misteriosos de los Misterios Extraños. Ahora más alarmante, más dinámico y todavía más misterioso. Estamos solos en el universo. Esta noche les mostraremos un intrigante video que podría responder esa arrolladora pregunta. Mira, Cass, eres mi testigo. Es un extraterrestre. Lo tengo en video y te tengo en el video como mi testigo. Gracias a un niño horriblemente cabezón llamado Div, tenemos una nueva pieza del rompecabezas que es la búsqueda de vida extraterrestre. Me dispongo a investigar. Los niños juegan sin miedo en las calles de este humilde barrio. De hecho, es la clase de lugar donde no hace falta echar llave a la puerta. ¿Quién es usted? ¡Salga de mi casa! ¡Wow! ¡Están aquí! ¡Sabía que vendrían algún día! ¡Lo sabía! El pequeño Div ha registrado lo paranormal casi toda su corta vida. Entonces, cuando entró a su salón un chico verde que decía ser un niño humano con una enfermedad en la piel, dijo que estaba preparado. Ayúdanos a aclarar qué pasó esa noche. En esta representación podrán ver cómo monitoreaba las ondas de radio de alta frecuencia cuando recibí una señal de auxilio extraterrestre. Así que salí con Gas. Ella es como mi ayudante. ¡Ya estamos cerca! ¡Lo siento en mi cerebro! ¡Recórcholis! ¿Qué es eso? Mira, Cass, eres mi testigo. Es un extraterrestre. Lo tengo en video y te tengo en el video como mi testigo. Trató de arrebatarme la cámara, pero fui demasiado para él. ¿Extraterrestres? Es una gran afirmación. ¿Estás listo para defenderla? Mi video habla por sí mismo. Este joven niega tu acusación. ¿Qué hace él aquí? ¡Es el extraterrestre! Vine a ponerle fin a estas calumnias de extraterrestres. ¿Cuándo terminarán las mentiras? Bien, Sim. Mi primera pregunta será, ¿eres un extraterrestre? ¡Mentiras! ¡Sucias mentiras del chico terrícola! Digo, no. Bien, ¿y qué dices del video? En esta representación dramatizada se puede apreciar cuando jugaba como cualquier larva terrícola normal, cuando él llegó buscando problemas. Oye, niño nuevo, dame tu dinero del almuerzo. Pero necesito estos dineros para comprar nutrientes. Dame tu dinero o le diré a todos que eres un extraterrestre. Déjame en paz, solo quiero jugar. Mira, Cass, eres mi testigo, es un extraterrestre. Lo tengo en video y te tengo en el video como mi testigo. ¡Eso no fue lo que pasó! ¡Mienten! Ustedes dos, cálmense. No te saldrás con la tuya. ¡Silencio, descerebrado cabezón! ¿Y qué hay con el brillo? Mírenlo bien, ese no es un brillo humano. Le preguntamos a un experto. Soy el experto profesor Membrana. Tal vez fue un globo meteorológico o gases de pantano. ¿Gases de pantano? ¡Está loco! Pregúntale a cualquiera del salón. ¿Deep? ¡Ah, sí! ¡Está bien loco! ¡Me dijo que mi papá era un yeti! ¡Papá no es es un Yeti. ¿Y qué onda con su cabezota? Bien, Div, la pregunta para ti es... ¿Estás loco? Claro que dicen que estoy loco. Es lo que dicen de los visionarios. Invasor Sim fue creado por Jonen Vázquez, un caricaturista mexico-estadounidense, creador de otros insanos e irreverentes personajes, como Johnny the Little Homicidal Maniac y Filler Bunny. La serie fue producida por la cadena de televisión Nickelodeon, y tras su primera transmisión en 2001, fue muy bien recibida y galardonada por los críticos de la animación. Lamentablemente, la serie solo duró una temporada, pues Nickelodeon argumentó que la serie resultaba demasiado excéntrica y costosa para el público infantil. Toda esta explicación no constituye más que un pretexto absurdo, pues Invasor Sim fue creada por un caricaturista que anteriormente había destacado en el mundo del cómic, gracias a trabajos con temáticas pesimistas y misantrópicas, además de su humor negro y su estética perturbadora. Por lo tanto, pudieron haber deducido desde un inicio que lo excéntrico sería una cualidad inherente a la serie. Además, Invasor Sim puede ser incluida en el mismo rubro de otros clásicos de Nickelodeon de atmósfera excéntrica, como Ren y Stimpy, La vida moderna de Rocco, o Ah, monstruos de verdad, todas ellas canceladas en algún momento o descontinuadas por las mismas razones que Invasor Sim. Resulta bastante intrigante que Nickelodeon financie tan enfáticamente proyectos que evidentemente atentan contra sus parámetros de censura para que después de una o dos temporadas los cancelen. Lo que es aún más discordante al tomar en cuenta lo irreverentes que son muchas series clásicas que nunca fueron abandonadas, como Bob Esponja o Los Padrinos Mágicos. Se dice que una vez iniciado el éxito de estas series, Nickelodeon les propone a sus creadores bajar el nivel de su humor negro y temáticas grotescas, a cambio de que se siga transmitiendo el programa. John Kricfalusi, creador de Ren y Stimpy, rehusó este trato, tras lo cual su serie fue cancelada, al igual que hizo John M. Vázquez cuando Invasor Sim pasó por el mismo filtro. Los creadores de Bob Esponja y Los Padrinos Mágicos, en cambio, aceptaron estas cláusulas, por lo que a la fecha siguen como programas estelares de la cadena. No obstante, al paso del tiempo, Invasor Sim fue reclutando fans, convirtiéndose en un fenómeno de culto, lo que ocasionó el lanzamiento de la serie en DVD y su posterior retransmisión en televisión, tanto de la primera como de la inédita segunda temporada. Sin embargo, no se financió la tercera temporada por razones poco claras. De todas formas, este duro golpe no acabó con la solidaridad que muestran los fans hacia Invasor Sim y el trabajo de Vázquez, aún después de estos años. Es un extraterrestre de la raza Irken, regida por el consumismo compulsivo y la dominación de otros mundos, lo que lo convierte en un ser egocéntrico y ambicioso, pero fatalmente torpe e ingenuo. En su misión es enviado junto con Gear, un robot ayudante defectuoso e idiota, con la única intención de perderlo para siempre. Pero para sorpresa de los líderes más altos, Sim llega a un planeta de verdad y está empeñado en conquistarlo, por lo que recopila información sobre la forma de vida de los terrícolas, para encubrirse y hacerse pasar por uno. Aunque debido a la estupidez de Sim y Gear, los disfraces que escogen son pésimos y poco convincentes. De este modo, cuando Sim asiste a la primaria para interactuar con los humanos, conoce a su némesis, Thib, un niño obsesionado con el estudio de los fenómenos paranormales, quien está determinado a mostrarle al mundo que Sim es en realidad un alienígena que viene a la Tierra con la intención de apoderarse de ella. ROM, el programa dedicado a los cómics, los videojuegos y otros fenómenos populares. Durante la transmisión de Misterios Misteriosos, Div y Sim se han enfrascado en una candente polémica. ¿Es Sim de verdad un extraterrestre o está siendo calumniado por el niño cabezón? En medio del enfrentamiento entre ambos, el conductor trata de controlar la situación. ¿Qué hace? ¿Qué estás haciendo? ¿Llamas a tus amigos del espacio? ¡Tonterías! Es mi medicina. Por favor, niños. Esto es Televisión Nacional. Los trabajos de algunos están en juego. ¡Esto es una locura! ¡Tiene que hablar con mi hermana! ¡Ella vio todo el incidente! Sim, un niño atormentado por una enfermedad de la piel o un demonio escamoso del espacio. Tim, visionario incomprendido o un orate de Atar. Tal vez solo esta niña lo sabe. Gas, después de lo que viste, ¿crees que tu hermano tenga pruebas de la existencia de vida extraterrestre inteligente? Inteligente no. Mi estúpido hermano sí me arrastró a buscar al estúpido Sim. Esa parte no la inventó. Mira, Gas, eres mi testigo. Es un extraterrestre. Lo tengo en video y te tengo en el video como mi testigo. Como probablemente nunca sabremos lo que pasó de verdad esa noche, quiero agradecerles a todos por lo que seguramente será el último episodio de Misterios Misteriosos. Ah, parece que tenemos un testigo sorpresa que estuvo ahí y asegura saber la verdad. ¡Pero él trabaja para el extraterrestre! ¡Amárrenlo! Bien, ¿qué puede decirnos acerca de Dee? ¡Dee es malo con mi amo! ¡Él no bueno con Sim! ¡Lo he visto! ¡Dee es malo! ¿Y sobre la noche en cuestión? En esta representación dramatizada, me veo como una señora gorda escondida entre los arbustos. Ajá. ¿Y qué hay con Div? ¡Estoy en la tele! Sí, ¿y entonces qué pasó? ¡Es cuando llegó la ardilla gigante! ¿Qué? ¡Déjalo hablar! ¿No ves que está alterado? Bien, ¿no querrá decir qué sucedió cuando llegó Div? No, la ardilla llegó primero y después llegó Div. ¡Oh, por Saturno! ¿Qué es esa cosa? Y entonces la ardilla se comió la cabeza grasosa de Dee. Luego la ardilla se fue volando. Después de eso volvió a su planeta natal a pelear contra los malos. ¿Qué tiene que ver eso con todo esto? Pues que la ardilla y yo somos amigos. Estoy despedido. La única conclusión a la que he llegado es que Dee está loco. ¿Y este otro? Loco. Siento lástima por el chico verde, pero hay una gran posibilidad de que también esté loco. ¿Pero no extraterrestre? Claro que no. Bien. Solo loco. Ya no importa nada. Tal vez porque yo también esté loco. Durante el épico duelo entre Sim y Dee, se presentan situaciones disparatadas y enfermizas. Sim robando órganos de sus compañeros de clase para aparentar ser más humano. Dee invocando a un demonio estúpido para pedirle que desenmascare a Sim. Y Sim siendo licuado para destruir a la reina Piojo. Just like my metal, 'cause I can't wait for you to talk to me. Oh, been a minute, and I fucking minute. I can't wait for you to talk to me. Oh, been a minute. ¿Por qué se habrá cancelado esta disparatada serie? A pesar de su alto nivel de audiencia, su atmósfera incoherente y decadente viene cargada de una fuerte crítica social, trabajada de una manera fácilmente digerible, divertida y subversiva. ¿De verdad tendrá tanto peso una inofensiva caricatura? Quizás la respuesta sea más compleja, quizás no. Pero aunque intentaron silenciar a un creador innovador que ha aportado enormemente al mundo de la animación, sin duda seguirá presente, aunque no sea por medio de Invasor Sim o Nickelodeon. Es un programa realizado por Invasor Sim e Ibero 90.9. El guion es de Albano Arce. La postproducción fue de Pablo Betancourt. La voz es de Regina Dávalos. La caracterización de los personajes corrió a cargo de Guillermo Padilla, Sherza Guzmán, Albano Arce, El Borla y Juanito el del Demo. Las canciones programadas fueron Doomsday Bridge, The Only Crime, The Monster in Disguise, The Audio Karate, Solidarity, The Enter Shikari, Shut Me Up, The Mindless Self-Indulgence y Doomsday, de Atreyu. Para unirse a la lista que clama que regresen Invasor Sim al aire, escriban a binario@ibero909.fm.